Lunes 29 de octubre. Unidad en la diversidad. Testimonio. Hechos 2:5. La llegada del Espíritu Santo sobre los creyentes fue una experiencia significativa. Elena de White, en el libro Los Hechos de los Apóstoles, ofrece perspectivas importantes para ayudarnos a digerir el concepto. La ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales, y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. Cuando el Espíritu Santo tomó las riendas de la vida de los creyentes, les facilitó a los apóstoles y a otros creyentes el salir y esparcir el Evangelio. Elena de White comenta cuán difícil podría haber sido difundir el Evangelio sin la intervención del Espíritu. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Durante la dispersión, los judíos habían sido esparcidos a casi todos los lugares del mundo habitado y en su destierro habían aprendido a hablar varios idiomas. Muchos de estos judíos estaban en esta ocasión en Jerusalén, asistiendo a las festividades religiosas que se celebraban. Toda lengua conocida estaba representada por la multitud reunida. Esta diversidad de idiomas había representado un gran obstáculo para la proclamación del Evangelio. Por lo tanto, Dios suplió de una manera milagrosa la deficiencia de los apóstoles. El Espíritu Santo hizo por ellos lo que los discípulos no habrían podido llevar a cabo en todo el curso de su vida. El día de Pentecostés les trajo la iluminación celestial. Las verdades que no podían entender mientras Cristo estaba con ellos quedaron aclaradas ahora. Con una fe y una seguridad que nunca habían conocido antes, aceptaron las enseñanzas de la palabra sagrada. Ya no era más para ellos un asunto de fe el hecho de que Cristo era el Hijo de Dios. Sabían que, aunque vestido de la humanidad, era en verdad el Mesías y contaban su experiencia al mundo con una confianza que llevaba consigo la convicción de que Dios estaba con ellos. Para pensar y debatir. ¿Qué obstáculos podemos tener al proclamar el Evangelio si no permitimos que el Espíritu Santo trabaje con nosotros? ¿Qué hicieron de manera diferente los primeros creyentes después de recibir el Espíritu Santo?